Información que no ves, corazón que se infarta. No son pocas las noticias que a diario compiten por nuestra atención, tanta que a veces pareciera que se fabrican para tapar la existencia de otras que, lógicamente, quedan sepultadas en el terrorífico exceso de información que llegamos a tener. Antiguamente nos quejábamos de por no saber, por no tener información, y ese argumento tenía sentido. En cambio, ahora nos han conducido justo a lo contrario, y es que tenemos tal empacho que nos han hecho inconscientes a ese caudal informativo que tenemos a disposición. Y eso es tan malo como el contrapunto del que partimos, porque están pasando cosas ante nuestros ojos que en otro tiempo habrían levantado las iras de un pueblo que no lo habría tolerado. En esa antigüedad, a la que solo tendrán acceso los y las más antiguas, Córdoba se levantaba ante la subida de la telera en una peseta, o si el billete del bus pasaba, como sucedió en 1973, de 2,50 a 3 pesetas. ¿Lo recuerda alguien? Te preguntarás por qué de este golpe de nostalgia. Tómalo como que hemos cogido carrerilla para, sabiendo de dónde venimos, mirarnos al punto al que hemos llegado. Lo último, de la Junta de Andalucía. Quien gestionara las listas de espera de la sanidad pública le suelta 44 millones de euros de nada a la empresa sanitaria Asisa para que gestione justo eso, las listas de espera. Y tate aquí que por obra y gracia o por la puerta giratoria, este tipo es fichado como directivo de la citada empresa Asisa. Casualidad no parece, ¿verdad? Con 48 millones bajo el brazo, ¿quién no ficha a Almenda? Que el director general de pesca le suelta a una empresa de él y de su familia. Que otro director general, este de turismo, que también suelta en este caso 350.000 euros a otra empresa de la que era directivo unos meses atrás, y nada por aquí, nada por allí, y etcétera, etcétera, etcétera. Estas son noticias que un día sí y el otro también saltan a los medios y que ya no vemos, bien por empacho, por desolación o por higiene mental, aunque ninguna de esas razones tengan justificación. Este PP ha logrado en menos de 8 años hacerse con un entramado clientelar que al PSOE le costó 41. Y con la ayuda de Canal Sur, medio amigo, dispuesto a ser la mejor adormidera mediática. Para tranquilidad de las masas, que el PSOE haya declarado que ellos han montado un gobierno a la sombra, ahí es nada. Por la presente, porque ayer, 15 de mayo, fue Día Internacional de la Objeción de Conciencia, objetamos contra los jetas y la anestesia social que tolera individuos sinvergonzones. Porque hoy, 16 de mayo, es el Día Internacional de la Convivencia en Paz, nos comprometemos a denunciar todo aquello que tengamos conocimiento que perturbe la paz social con tanto sacrificio e impuestos que mantenemos los gorillas de este país. Porque hoy, 16 de mayo, es el Día Internacional de la Luz, que de días internacionales, ¿verdad? Y nos empeñamos en que esta radio sea voz y vehículo de luz para todo lo común y que costeamos juntas y juntos, porque lo que es de todos no es de unos cuantos. Y si todo ello no fuera suficiente, porque tal como titulamos el editorial de Corazones Infartados, hoy, 16 de mayo de 2020, hace 4 años nos dejaba una persona querida para la ciudad de Córdoba, Julio Anguita. Seguramente el mejor alcalde que ha tenido la ciudad. Y para el proyecto de nuestra asociación, que era y continúa siendo Paradigma Radio, una de las personas que apostó y apoyó lo que ahora estás escuchando, la Radio Ciudadana de Córdoba. Y en definitiva, es que se trata de que entre todos y todas contribuyamos al desarrollo de esta sociedad que un día reclamó y que hoy, igual que cuando éramos algo más ignorantes, vive empachada información. De 6 a 8 de la tarde, 2 horas de ilusión por la radio, por la comunicación más cercana y con ganas de pasar una tarde amena, pendiente de lo que pasa a nuestro alrededor. Cultura, ecología, asuntos sociales, música. Todo ello de la mano de un gran equipo que hace posible. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¡Claro que sí! Hola, hola, buenas tardes, queridas, queridos. Estamos aquí en el estudio Félix Ortega de Paradigma Radio, dispuestos a pasar una tarde entretenida, a pasar una tarde divertida, a pasar una tarde curiosa, y aunque no tengamos visillo, vamos a estar detrás del visillo, pendiente y ojo a visor, porque hoy hay en condumio, tiene cosa fina la programación que os traemos a la parrilla. De parte de Javi Juan en la técnica, un saludo, me hace así con la mano y con los ojos, como diciendo saludados quedáis. Y de parte de este que os habla, Enrique Rodríguez, pues os voy a contar por encima, muy brevemente, en qué vamos a dedicar la escaleta esta tarde. Habréis oído que hemos empezado con la información que no veáis, corazón que se infarta, en relación al editorial que os hemos compartido. Dentro de unos segunditos nada más estará con nosotros Guillermo Contreras. Vendrá como Pepito Grillo a traernos actualidad, que nos haga girar el cuello y hacernos pensar, cosa que nos viene muy bien porque el ejercicio neuronal siempre es reconfortante. Posteriormente nos va a acompañar Juan José Giner, porque la ciudad lleva preguntándose qué puñetas está pasando con los cines de verano. ¿Tendremos cines de verano? ¿No tendremos cines de verano? Bueno, pues Juan José yo creo que nos va a dar pista porque está muy al tanto y pendiente de ello. Y no sé si sabéis que el martes, el día 14, hubo una convocatoria de huelga de la educación pública en toda Andalucía. Es bueno que tengamos información, que no generemos estereotipos informativos, que no creamos todo lo que nos cuentan de una parte, desacreditando la otra. Por eso hoy parte de los convocantes, que es el del sindicato Ustea, Ana Bastida nos acompañará como profe y sindicalista, y Mariví Pérez nos va a acompañar porque como miembro de la red de AMPAs del Distrito Sur, que han secundado esta convocatoria de huelga, que nos expliquen cuáles son las razones que las familias han entendido que sean suficientemente importantes como para que sus hijos pierdan un día de clase, ¿no? Y terminaremos la tertulia esta tarde con Miguel Santiago y bueno, ya que tenemos aquí a Ana, pues le hemos dicho que nos haga su estreno en la tertulia como tertuliana. Y van a ser dos educadores, Ana por un lado y Miguel por otro, de generaciones distintas pero de vocaciones afines, con las que vamos a compartir algunos asuntos. Vamos a hablar de, estando en el mes de mayo, que es el año turístico, el mes turístico por excelencia de nuestra Córdoba, hablaremos de la tasa turística. Hablaremos también del informe que el Instituto Nacional de Estadística nos ha soltado, así como una jarra de agua fría, sobre lo que algunos demógrafos y geógrafos hablan de invierno demográfico. Invierno demográfico, correcto, es la expresión correcta. Bueno, Córdoba va para abajo en población y hay elementos más que suficientes para poder hacer un análisis sobre ello. Y bueno, si nos queda tiempo, pues a lo mejor hablamos de las elecciones catalanas o no, en fin. Eso es lo que de entrada tenemos previsto, pero que esto puede ser eso o todo lo contrario. Así que no te lo pierdas, que empezamos. Árbol añoso y sufrido, que por un descuido del hacha aún sigues de pie. Que te pierdes, prohibido está el verde, agresivo en tus hojas se ve. Échate un manto de pez. ¿Qué pasa, Guillermo? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, bien, bien. ¿Sí, no? Sí, sí, ¿estás sí. bien? Todavía bien. Sí, porque todavía sí, sí. No empezó la feria, ¿no? Sí, porque todavía no ha empezado el calor, de verdad. Cuando empiece la feria estarás malhumorado, ¿no? ¿O qué? Bueno, yo no soy muy feriante y entiendo que la gente se divierta. No me digas eso. Creo que no soy muy feriante. No lo habría yo. Entiendo que la gente se divierta. Creo que hay un poco de exageración con la diversión en la feria de Córdoba. Pienso que sería mejor repartir ese volumen de tiempo que dedicamos al festejo, a repartirlo durante el año. Venga, hombre, concentrarlo en pocos días no me parece. Hombre, pero entiendo. Pero yo he venido aquí a hablar de medio ambiente, tú. Y bueno, pero lo mismo tiene algo que ver con la feria, ¿no? No creo. ¿No? ¿No tiene nada que ver? No tiene nada que ver. No interaccionas, ¿no? Algo, pero bueno. Algo ahí, ¿no? Mucho residuo, mucho vaso de plástico. Sí, eso también. Mucho ruido. Sí. Mucho fuego artificial espantando a las aves que duermen en la zona del Molino de Martos y... En fin, los sotos de la Golafia, Molino de Martos, Puente del Arenal, Puente de la Autovía. Y... Bueno, venga, que siempre tienes el látigo dispuesto para a diestro y siniestro. Venga, cuenta, vamos a ver, ¿qué me traes? Venga, a ver, que venga, estamos en mayo. Vamos a lo suyo. Mayo es un mes venga, positivo. Primicia, ¿eh? Primicia para Paradigma. Acabo de montar ahora mismo el Observatorio de Buenas Prácticas Ambientales de Córdoba. Hombre. ¿Vale? Sí, hombre. Y va a ser una sección de esta sección, o sea, una subsección. Hombre. Va a ser una subsección. Me agrada. ¿Y qué va a pasar en el observatorio? Pues que cuando veamos que hay cosas buenas, medioambientalmente hablando, las vamos a contar. Pues sí, es verdad que aquello que es bueno, sea. Aquello que es, sea bueno o no sea bueno, si no se cuenta es como si no existiera. Sí, lo que pasa es que ha sido un poco una necesidad, habida cuenta del volumen de buenas noticias ambientales que hemos tenido en los últimos 7 días, en los últimos 6 días. Ha sido una acumulación de buenas noticias que nos ha un poco hecho reflexionar. Oye, esto está pasando. No, esto no puede ser. Esto está pasando. Esto no esto puede es como ser, la ¿verdad? Feria. Todo el mundo, todo lo que te tienes que divertir en un año, te lo diviertes en una semana. Pues aquí todo lo que tenías que hacer en un año lo haces en una semana. Mira, se ha publicado, que no sé si lo habréis visto, en su cuenta de Instagram y en YouTube, supongo, un vídeo de Juventud por el Clima sobre los patios del futuro. Ha hecho un vídeo precioso en el con los cactus, ¿no? En el que el con imágenes de turistas visitando un patio en el futuro y el patio solo tiene plantas crasas y cactus, ¿vale? Bueno, por un lado las altas temperaturas, por otro lado falta de agua. ¿Plantas crasas que son, Guillermo? Las crasas son plantas, el cacto es un tipo de crasa, ¿no? Son las plantas que tienen, por decirlo así, mucha agua en sus hojas y en el tallo, ¿eh? Uh-huh. Son las plantas que acumulan mucho líquido. Aloe vera, por ejemplo, no sé si es un cactus o no. Los cactus son más bien las crasas espinosas, por decirlo de alguna manera. Uh-huh. Sabéis que el cactus, lo típico del cactus, es que su hoja es una espina. Para no evaporar, ¿por qué ha hecho? Pues que ha transformado sus hojas en espinas, ¿no? Vale. Eso es un poco la... Vamos, yo no soy botánico ni nada que se le parezca, pero la idea que tengo yo de la diferencia entre cactus y crasas es esa, ¿no? Vale. Por ejemplo, hay una planta muy conocida, que todo el mundo la quiere mucho porque es muy bonita, que es el árbol de jade, que es la típica planta crasa que tiene hojas muy carnosas, ¿no? Bien, pues esos eran un poco los geranios y las gitanillas del año 2050 o más, ¿vale? Primera noticia, muy bonita, una idea, una iniciativa preciosa. Segunda noticia, los vecinos y las vecinas del el Campo de la Verdad han inaugurado la primera reserva de biodiversidad de esta ciudad. ¿Qué me dice? Pedazo noticia. ¿Qué es eso de la reserva de biodiversidad? Bueno, pues se trata de en algún sitio conseguir que se mantengan las hierbas silvestres en su estado natural hasta que amarillen, hasta que agosten, ¿no? Y cuando las hierbas agostan, pues lógicamente para evitar incendios hay que retirarlas, ¿no? Pero se han movido. La historia es que el Paseo de San Julián, que es una zona que los vecinos y vecinas del Campo de la Verdad venían reivindicando que el ayuntamiento hiciera una zona jardinada y para paseo, pues se hizo una obra importante que quedó a medio hacer porque la empresa quebró y aprovechando la falta de presencia humana, pues las hierbas silvestres han prosperado, pero si queréis ir a verlo, está en el margen izquierdo del río, según baja el río, su margen izquierdo, no el nuestro, el margen izquierdo del río, desde el puente del Arenal casi hasta el puente de la Autovía, ¿vale? Bueno, pues se había generado ahí un jardín botánico con decenas de especies de hierbas silvestres diferentes y además con una anchura de varios metros y muchas de estas hierbas silvestres este año se está observando que las lluvias de final de invierno-primavera y las altas temperaturas han hecho que prosperen de una forma exagerada plantas de más de 2 metros y 2 metros y medio, ¿vale? Entonces, cuando el ayuntamiento empezó a desbrozar hace un mes, un poquito más de un mes, alrededor del 10 de abril, cuando el ayuntamiento empezó a desbrozar las hierbas silvestres, vamos, ya digo, una magnífica zona forestal de hierbas silvestres, pues la Asociación Vecinal y Ecologistas en Acción nos pusimos en contacto, estuvimos viendo aquello, pensamos que era una pena que se desbrozara el 100% y le pedimos al Ayuntamiento, a Parques y Jardines, que dejara un tramo sin desbrozar. ¿Para qué? Pues para contrastar lo lindo de esa zona de hierbas silvestres con tantas variedades diferentes de plantas y, por supuesto, aunque no se vea tanto, con esa inmensa variedad de insectos. Claro, porque las hierbas silvestres obviamente alojan una familia de insectos impresionante. Bueno, pues que dejaran un tramo que ha sido de unos 30 a 40 metros, porque el conjunto del paseo eran más de 100 metros, 150 seguramente, y que se pudiera contrastar. La riqueza paisajística, el frescor que da, la alegría que da ver las hierbas silvestres y la pena que da ver pues 100 metros de paseo totalmente desbrozado. Así es que el sábado pasado, el día 11, pues las vecinas del Campo de la Verdad y Ecologistas en Acción nos dedicamos a señalizar esa zona como reserva de biodiversidad. La idea es que se extiendan las reservas de biodiversidad en la ciudad. Hay muchas, muchas pequeñas iniciativas como esta, como son los oasis de mariposas, en fin, cosas que aparentemente son los comederos para pájaros, que son insignificantes, pero que si tú las sumas pueden hacer que la ciudad, pues bueno, pues pegue un tirón hacia adelante en lo que a renaturalización se refiere, ¿no? ¿Y qué más cosas han pasado? Pues han pasado que los vecinos de San Agustín han renaturalizado un solar, el solar de Panarenas, allí en Costanillas, un solar que el ayuntamiento, que es propiedad municipal, que el ayuntamiento expropió, que tiene 2.000 metros cuadrados, y hasta que se deciden si hacer o no hacer pistas deportivas y aparcamientos, pues los vecinos se han puesto a plantar zanahorias, cebollinos, lechugas. ¿Sí? No lo sé, están renaturalizándolo, ¿no? ¿Y qué más ha pasado en esta semana? Eso que está en la calle Costanillas. Calle Costanillas, esquina calle Hornillos. Está cerca de Luciana Centeno. Enfrente, ¿eh? Enfrente de Luciana Centeno. Sí, junto a un bar que hay. Próximo a un bar, ¿no? Sí, perdón. Vale, solar, ya digo, 2.000 metros cuadrados, semi-edificado, pero también con patios, terrizos, y que los vecinos y vecinas pues se han puesto a toquetear, ¿no? Otra iniciativa interesante y bonita. Y ya viene la cuarta, que es que la Universidad de Córdoba, que tiene en Rabanales, como podéis imaginar, una cantidad de naturaleza, tiene unos tremendos jardines, no solamente jardines, sino zonas con hierbas naturales, pues la universidad ha dado una directiva para evitar el desbroce innecesario. Reconoce que en las aceras y zonas de tránsito donde molesten las hierbas silvestres, pues hay que desbrozarlas, recomendando siempre, que no sé muy bien por qué, no me he informado todavía, que el desbroce sea a una altura de unos 15-20 centímetros del suelo, pero en las zonas donde haya plantas silvestres de forma natural, pues que las dejen, que no se proceda a desbrozar hasta que, como hemos dicho antes, hasta que amarillen y dejen caer la semilla. La idea del desbroce selectivo, lo que se va defendiendo no es que no se desbroce, sino que no se desbroce cuando las hierbas silvestres están en plenitud. Y sobre todo que se deje que florezcan y que la semilla madure y que la semilla caiga al suelo. Si tú desbrozas cuando la planta está empezando a crecer y no ha desarrollado, no ha semillado, pues con eso lo que haces es que evitas que prosperen en el futuro, ¿no? Lo que pasa, Guillermo, permíteme que te haga una pregunta. Eso que tú me estás hablando, el conocimiento general lo atribuye al concepto de jaramago, que tiene una connotación profundamente negativa, ¿no? Y es los jaramagos, ¿no? Es que esto está lleno de jaramagos, es que esto es una barbaridad, ¿no? Habrá que explicar, ¿no? Porque esto que tú me estás contando es verdad, que porque aunque sea un jaramago, es una planta que tiene un desarrollo, que luego cuando germina y tiene semillas, si caen, tendremos semillas para que germinen el año que viene. Quiero decir que este tipo de cosas así, el concepto de despreciativo de jaramago casi que lo desprecia en su conjunto, ¿no? En el área de infraestructuras dicen que muchas veces tienen que desbrozar porque las asociaciones vecinales lo piden confundiendo la hierba silvestre con maleza. Es verdad que a veces las hierbas silvestres pues inundan el acerado, ¿no? Por ejemplo, no lo invaden el acerado. Bueno, pues cuando moleste, cuando haya algún tipo de riesgo, pues habrá que quitarlas, ¿no? Pero lo que hemos hecho la Asociación Vecinal Ecologistas en Acción en el Paseo de San Julián ha sido colocar carteles explicando que las hierbas silvestres son necesarias, que la biodiversidad está en una caída fulminante y que no se trata de que no se desbroce, sino de que no se desbroce cuando las hierbas están todavía en su periodo de crecimiento. Correcto. Lo que hemos hecho ha sido lo que deberían hacer ese batallón de educadores ambientales que tendría que tener el ayuntamiento, hablando con los barrios, hablando con los vecinos, vecinas y con las asociaciones vecinales, explicando la importancia de las hierbas silvestres y la diferencia entre basura y una hierba que está en su plenitud, ¿no? Y la gente lo entiende. Las personas de la asociación vecinal que estaban allí el pasado sábado, el día 11, vamos, entendían perfectamente el mensaje y veían claramente la diferencia. ¿Sí? Se trata, sí, además, vamos, con mucha fuerza. Se trata de que con este antecedente, en sucesivas ediciones, pues podamos conseguir que la ciudad vaya creciendo esta idea, ¿no? Y es un poco lo que decía que ha hecho el Servicio de Protección Ambiental de la UCO, ¿no? Difundir una circular entre los trabajadores encargados del cuidado de los jardines, indicando que no se toquen las hierbas silvestres hasta que no amarillen. Voy a leer un párrafo que sí que es muy bonito y que resume un poco lo que... Minimizar los desbroces en las zonas de vegetación natural, dejando a las herbáceas desarrollar su ciclo o, si es indispensable el desbroce, hacerlo a una altura de 15-20 centímetros del suelo. Se tendrá especial cuidado en las bases de los árboles y arbustos en las que no se realizará desbroce con hilo por su riesgo para dañar a la planta. Sabéis que muchas veces una desbrozadora de hilo, como se arrime a un árbol o a un arbusto, vamos, le hace una herida profunda. Bueno, no es un hilo, ¿no? Es una cerda gorda, como si fuera un espagueti gordo. Sí, como de esos gordos, con un espagueti. Eso a mucha velocidad duele, ¿eh? Lo llaman hilo porque será el nombre sí, técnico, sí, supongo, sí, ¿no? Bueno. Eso te da en el brazo, te corta, sí, ¿no? Sí, te sí, llega hasta sí, el hueso. Sí. Si llega hasta el hueso, seguro, ¿no? Sí, el lagrimón se te cae fijo. Sí, sí. Así es que un poco se trataba, hoy se pretendía con el Observatorio de Buenas Prácticas Ambientales de Córdoba, con esta primera edición, porque esto ha sido en 6 días, ¿eh? Quiere decir que la ciudad está muy viva, que están pasando muchas cosas. Si yo te he notado esta tarde al entrar, te he notado como contenido, pero emocionado. ¿No? Sí, me ha parecido en tu ¿verdad? Semblante, me sí, ha parecido, sí, sí. Digo, Guillermo hoy tiene una cara rara, no es sí, la sí. suya habitual, ¿no? He subido de un salto los 25 escalones que hay de aquí a la calle. Que sí. De un salto, una cosa tremenda, sí. Buah, madre mía, el increíble Hulk, te ha salido competidor. Sí. El perrito me miraba diciendo, Guille, no me dejes ¿qué atrás. ¿Qué has tomado? ¿Qué tenía el café? No me dejes atrás. Ay, ay, ay. Eso en solo 4 días, en solo 6 días. Luego, además, claro, es que venimos también de una racha buenísima, porque el pasado día 15 de abril celebramos el primer aniversario de la renaturalización de la Fuente de Oribe, un acto precioso, precioso, precioso, y 3 semanas después hemos montado allí en Oribe el primer trueque de macetas de las asociaciones vecinales Guadalquivir, Regina Magdalena, copiando una iniciativa de trueques de macetas que hizo una asociación vecinal del sureste de Córdoba, ¿no? A ver si venga, vamos a intentar 1, 2, 3. Fidiana. Diana de Fidiana. Bueno. Pues hemos emulado la iniciativa, hemos montado un trueque precioso. Claro. Ya no son 4, ya son 6 iniciativas muy interesantes en el plazo de un mes. Qué bueno. Entonces, bueno, y lo que habrá pasado que no nos hemos enterado. ¿Qué quiere decir? Que la ciudad está muy verde y muy viva. Bueno. Verde viva. Interesante porque además, cuando efectivamente, como tú dices, ¿no? Experiencias que hayan salido exitosas o que tengan que marquen un punto de inflexión sobre la dejadez, y son cosas que posiblemente hoy alguien las esté oyendo, y pueda decir, pues yo esto lo podría hacer en tal sitio, en mi barrio, en mi colegio. Es un indicador, es un indicador de que la ciudadanía se está comprometiendo y que la ciudad está dinámica, con ganas de renaturalizar. Bueno, y que estamos convirtiéndonos en unos influencers. Tú también, tú también. No. Ahora Guillermo no venga. Federico, ahora ya. Tú ahora sí que vamos, por favor. Me vas a presentar como Guillermo Federico. Lo estoy viendo. No. Nada más lejos de mi intención, que yo te tengo muchísimo respeto, Bueno, Guillermo, pues un placer, que yo ya te digo que ganamos mucho más en lugar de hacernos cruces con las cosas que nos martillean a diario, cosa que también es importante, como decíamos en el editorial al comienzo, ¿no? Que las cosas siguen sucediendo aunque no las queramos oír, ¿no? Y es importante tomar conocimiento y conciencia de ellas para, en la medida de lo posible, evitarlas las que no sean buenas y emularlas las que sean buenas, ¿no? Claro, que se difunda, que se conozca y que se produzca el efecto bola de nieve. Sí, señor. El jueves 23 también contaremos algunas buenas. No, el jueves 23 ya me vas a obligar. Este Guillermo, de verdad, este muchacho va a tener que ir al aula PAC. ¿Tú sabes lo que es el aula PAC? Bueno, pues luego te lo explico. El jueves próximo es feria y este programa, el próximo jueves, se va a tomar el día de descanso. Nos vamos a dar el día como asuntos particulares porque vamos a trasladar al personal, que no al estudio, a la caseta de ASPA, a echar una mano en el trasiego. Que sepáis que en la caseta de ASPA los beneficios de la caseta irán destinados a la UNRWA, que es la agencia que trabaja con el pueblo palestino en la diáspora. Pues si es por esa razón, estáis perdonas. Pero el 30 nos vemos, ¿no? El 30 nos vemos, con buenas noticias. Y con buenas noticias, ¿no? Sí. A ver si eres capaz, hombre. Guillermo, muchas gracias. A vosotras. Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente. È un partigiano come presidente. Con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra. Buongiorno Italia con i tuoi artisti, con troppa America sui manifesti, con le canzoni, con amore, con il cuore, con le donne sempre meno suore. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia, buongiorno. Oddio, lo sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare una canzone piano piano. Lasciatemi cantare perché ne sono fiero. Sono un italiano. Italiano vero. Buongiorno Italia che non si spaventa e con la crema da barba la menta, con un vestito cessato sul blu e la moviola la domenica in TV. Buongiorno Italia del caffè ristretto, le calze nuove nel primo cassetto, con la bandiera in tintoria, la 600 giù di carrozzeria. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia. Buongiorno Dio, lo sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare una canzone piano piano. Lasciatemi cantare perché ne sono fiero. Sono un italiano vero. Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto, tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web. Entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía. La información del pueblo y para el pueblo. Buenas tardes, Juan José Giner. Buenas tardes. Encantado de estar por aquí. Sí, yo me alegra de que tú estés encantado porque a mí me encanta que tú vengas. ¿Eh? ¿Estamos? O sea, que quede bien claro. Nuestro amigo Juan José se entretiene en su época de jubilar, ¿no? De haberse metido en distintos charcos. Como este año llovió bastante, ¿no? Pues te estás convirtiendo en un pisacharcos, ¿no? Digo, porque vas de la CECA a la Meca metiéndote de un enreo en otro, ¿no? Cosa que, bueno, que tampoco es, no es un defecto, ¿eh? No lo pongo yo eso ni muchísimo menos como un defecto, ¿no? Bueno, no me entretengo. No te entretienes, pero que vamos, que es un leitmotiv, ¿eh?, de una asociación vecinal, ¿no? ¿Eh? Sí. La de meterse en cuantos charcos sean menester, ¿no? En cuanto, sí, no me entretengo, digo, me ocupo, ¿no? Sí, y yo creo que hoy, precisamente hoy, pues más motivos para decir que mientras que se pueda hay que estar en la brecha. Pues venga, vamos a contar no mentiras, ¿no?, como decía el canto, ¿no?, sino que vamos a contar qué está sucediendo, porque además hay inquietud, yo creo que hay sensibilidad en la ciudad, en la ciudadanía, respecto del futuro que albergan los cines de verano, ¿no? Y es que, bueno, pues Martín Cañuelo, ya sabéis que el regente de los cines de verano en esta ciudad, y el valedor de que hayamos tenido durante tantos años, durante tantos veranos, esa programación estable de cine de verano, falleció el año pasado. Y desde entonces, bueno, pues súbitamente no hubo tiempo en virtud de esa situación de solventar la programación de los cines de verano en el verano del 23, pero estamos a mayo del 24, ¿eh? O sea, desde entonces hasta ahora, todo el trámite administrativo que haya, de todo lo que tiene que ver con, bueno, con trámites familiares, con salir del duelo, con resolver papeleo y con todas las vainas, pero que el tiempo pasa, y que a día de hoy parece que la información que al menos nos está llegando desde la prensa escrita, y luego además la nota de prensa que habéis sacado a la limón entre vosotros, Cine Cercano, y la plataforma de la Filmoteca, ¿no? No nos ha tranquilizado precisamente. ¿Por qué no nos cuentas cómo está la cosa? Pues sí, claro. Martín falleció el 28 de abril del 23. Hay que tener en cuenta que también años antes habíamos pasado por problemas en los cines, porque no se podía juntar la gente en un espacio abierto, por lo que todos sabemos. Y eso creó problemas también en la propia sociedad que regentaba, que gestionaba y era propiedad de Martín Cañuelo. Y falleció el 28 de abril, le hicimos un homenaje el 28 de octubre, a los 6 meses, pero en septiembre, las mismas 3 asociaciones que acabas de mencionar, hicimos un manifiesto donde planteamos que el objetivo de la ciudad de Córdoba debía ser mantener el legado de Martín Cañuelo para que se siguieran funcionando los cines. Ese manifiesto tiene 4 o 5 folios, pero es muy detallado porque hicimos un trabajo muy de fondo, desde la sala Martín Cañuelo, la cuestión del Coliseo San Andrés, hasta cómo gestionar o ver qué es lo que se podía hacer, teniendo en cuenta que podía haber al final algún propietario, algún heredero. Pero sobre todo remarcábamos la necesidad de que el ayuntamiento, nuestro ayuntamiento, tutelara, gestionara, apoyara y al final hiciera lo posible para que los cines de verano funcionen. Los cines de verano no son una empresa privada. Esplendor Cinema, que lo gestionaba hasta ahora, sí, y tiene sus propietarios. Pero los cines de verano son un patrimonio singular de Córdoba, de la ciudad. Son un patrimonio cultural, medioambiental, histórico, social, cinematográfico incluso. Y por lo tanto, el ayuntamiento no puede decir esto es una empresa privada, ya veremos a ver qué es lo que pasa. Es una obligación del ayuntamiento. Esto lo decíamos ya en septiembre del 23. Hemos seguido trabajando. Es cierto que con las dificultades propias del tema de la herencia, pero ahora recordaba el tema de los paneles solares también, ¿no? En las etapas anteriores. ¿Cuántos ciudadanos de Córdoba creen todavía que el tema de los paneles solares en el casco histórico está resuelto? Se han hecho montones de anuncios, ya lo hemos resuelto, va a ser así, va a ser de la otra manera. Y no hay autorización, sigue la prohibición para eso. En los cines de verano nos está pasando algo de lo mismo. Ya está resuelto, vamos a poner, vamos a decir, vamos a presupuestar. Y ahora también tenemos una solución. No hay solución ahora mismo para los cines de verano. No está resuelto el tema de los cines de verano, ni mucho menos con la salida esta de las incógnitas de la Filmoteca. A ver, venga, entremos en harina. El alcalde ha salido a hacer declaraciones, o no sé si han sido unas declaraciones directamente o ha sido a través de alguna pregunta de los medios de comunicación respecto de que el paso que daba adelante el ayuntamiento era condicionando a que la Junta se hiciera cargo de la explotación de los cines. Eso es como el que me das el relevo y como me quema en la mano te lo suelto a ti, ¿no? Sí, ¿no? Esto es... A mí me resultó eso un poco, bueno, un poco, no digo cómico, pero por lo menos, sí, que... Bueno, si lo fuera, pero es que tampoco lo es. O sea, que es que la cuestión está en que nuestro alcalde en el pleno de abril, la pregunta de la oposición, ya dijo... En una semana tenemos una solución, estamos buscando y tenemos en marcha una solución que además van a aceptar la propiedad, los herederos de Martín, y por lo tanto se va a resolver el tema de los cines de verano. Pasa casi un mes y ha sido el pleno del 9 de mayo, a preguntas también de los grupos de oposición, cuando ya dice que sí, que va a ser un acuerdo con la Junta, la propiedad, para que sea la Filmoteca y que hay un convenio que lo va a resolver, pero que es plan B. O sea, que si la propiedad abre los cines, pues no hará falta que el ayuntamiento intervenga. La propiedad lo tiene muy difícil esto de abrir los cines, por los problemas de gestión, además porque Martín Cañuelo no viene más que uno. Pero cuando al final sale el texto del convenio entre la Junta, la propiedad y el ayuntamiento, pues tiene 15 o 20 X. X quiero decir física, puesta en el texto. Entre ya hasta el segundo apellido de Ángel Cañuelo, que en ese momento pues tampoco se acordaba quién fuera, lo tenía. Nos da la impresión de que se trataba de un borrador exclusivamente, donde la Junta no ha dicho que sí, la propiedad ni lo conocía, y luego además en la práctica, los que estamos en esto sabemos que es inviable. La Filmoteca no puede hacerse cargo de los cines de verano, ni de uno, porque además solo se planteaba uno. El Fuenseca. Oiga usted que Esplendor Cinema tiene 3 y el Coliseo así al 4. Los cines de verano en Córdoba son 4. Bueno, pues ni eso. La Filmoteca, si quieres te puedo detallar, no está, o creemos nosotros que no está en condiciones. ¿Ha dado alguna respuesta? ¿Sabemos si se ha manifestado la Consejería de Cultura, la Junta de Andalucía, de algún modo? Porque entiendo que, bueno, la Filmoteca es un órgano que depende de la Consejería de Cultura, ¿eh? Y que ese tipo de encomiendas de gestión, en fin, eso tiene un nivel de complejidad a mitad de mayo, ¿no? Sí, además viene la feria. Y además como plan B, porque ¿sabemos si es que hay un plan A? Sabemos que en la propiedad hay un par de operadores privados que están en conversaciones, pero esas conversaciones las tienen muy complicado. Porque las cuentas es difícil que salgan. Este es uno de los problemas de poner en marcha los cines. No decimos que el ayuntamiento ponga el dinero, pero hay varias fórmulas, nosotros hemos hecho las propuestas, para que económicamente la cuestión pueda resolverse y sería en beneficio para el ayuntamiento, o sea, para todos los cordobeses en cuanto a lo que se obtenga y beneficio para todos los cordobeses en cuanto a que abren los cines de verano. Esas fórmulas son las que hemos puesto en la nota de prensa que lanzamos antes de ayer y lo podemos detallar, pero la Filmoteca efectivamente depende de la Consejería de Cultura. Pero debo decir que en el homenaje que hicimos el 28 de octubre a Martín Cañuelo fue imposible poner el logo de la Filmoteca porque lo que le pedimos no estaba a su alcance. La Filmoteca no puede estrenar, por ejemplo, 2 años, necesita esperar a que haya un estreno. No estamos hablando de un estreno comercial, cualquier tipo de estreno. Hombre, si es un estreno de la película de arte e ensayo polaca de no sé cuánto, pues seguramente podrían pedir, pero no, estamos hablando de estrenos que Martín los prodigaba también bastante. La filmoteca no dispone de proyeccionistas en esas horas. Y ni está claro que pueda hacer. No, está claro, no. Dicen que no pueden hacer que ese proyeccionista trabaje fuera de la filmoteca, en otro local. La filmoteca no puede hacerse cargo del ambigú. La filmoteca. No veo yo a administrativos de la Junta de Andalucía no, haciendo bocadillos de no, lomo con pimiento. No. Ni no. La filmoteca puede poner un precio en taquilla, porque dentro del convenio sería 20.000 euros más la taquilla, pues el precio de taquilla no puede fijar el que le parezca bien. Resulta que ya tiene un precio público, 0,95 euros. Luego la rentabilidad y la compensación, por poner algunos ejemplos. Nos parece muy irreal salir que está la solución, y la solución está por negociar, lo primero, con quienes tendrían que hacerlo. Segundo, la realidad de los hechos no avala que sea factible. Y tercero, sería como mucho para un cine. Luego, tenemos que nuestro ayuntamiento, lo que le pedimos en esta nota de prensa es que se comprometa de verdad y se comprometa, al final, es con voluntad política y con presupuesto. Las cosas se resuelven así en esta ciudad, como de verdad se demuestran las cosas. Costó lo suyo, ¿no? Que los cines de verano, el nivel de protección que llegaron a alcanzar, digo que no fue una cuestión sencilla, ¿no? Que aquello hubo que también que trabarlo, ¿no? Porque corrieron, de hecho corrieron el riesgo, de haber sido pasto de la especulación inmobiliaria, ¿no? Sí, pero bueno, con la protección no basta, con la protección urbanística, porque tú puedes decir que allí no se puede hacer otra cosa que sea cine de verano, pero no hacer cine de verano, o sea, no hacer nada. Recordamos el torreón de Fuenseca con una cayéndose con unas lonas y tal, y nadie, la gerencia de urbanismo en ese momento, al propietario, don Rafael Gómez, pues no consiguió que lo arreglara. Tuvo que ser Martín Cañuelo de su bolsillo quien al final resolviera. Pero como digo, el problema no es de protección urbanística, el problema es de que tiene que haber cine de verano, y para eso hace falta que alguien lo haga. En esta ciudad parece que creemos que las cosas ya vienen hechas o ya habrá quien lo haga. No, es que si no estaba Martín, no hubo cine en el 23. Y si no se resuelve ahora, no habrá cine en el 24. Y si no lo hay en el 24, va a ser muy complicado que lo haya en el 25. Luego lloraremos por el patrimonio perdido de Córdoba, el patrimonio singular que perdimos y que no fuimos capaces de poner en marcha, rescatar y hacer que funcionara. Y ahí la responsabilidad de nuestros representantes institucionales, de nuestro ayuntamiento y de nuestro alcalde, es crucial. Entonces, ¿en qué impasse estamos? O sea, ¿habéis llegado a tener algún tipo de conversación los que estáis dinamizando esto desde fuera? Porque entiendo que vosotros, cuando digo de vosotros, me estoy refiriendo a la plataforma Filmoteca Se Queda, Asociación Vecinal La Fuenseca, Santa Marina y Oribe, y en la Asociación Cine Cercano, que sois los tres colectivos que estáis aglutinando en torno a vosotros, tanto la recogida de firmas que se ha lanzado. ¿Sigue todavía la recogida de firmas? Sí, pero bueno, con las que hemos entregado es suficiente para que el ayuntamiento se dé por aludido. ¿Cuántas se han entregado? 5.028. ¿Y por qué habéis cortado, no? O sea, porque había que darle ya al ayuntamiento. Vale, vale. Y, o sea, ¿habéis tenido ya contacto con el ayuntamiento? ¿A qué nivel? ¿Qué feedback habéis recibido? ¿Cómo encontráis? ¿Le veis posibilidad de que haya evolución en el tipo de ofrecimiento que haga el propio ayuntamiento? Bueno, a nuestro alcalde le hemos pedido ya varias reuniones, porque en la Delegación de Cultura sí hemos hablado con los técnicos a diversos niveles y parece que se entiende el problema, pero nuestro alcalde no nos ha recibido todavía. Hemos pedido ya, esta es la tercera vez que pedimos que se nos escuche, porque creemos que tenemos soluciones. El otro día en uno de los medios de comunicación se nos decía que muy bien lo de pedir y tal, pero que lo que hay que hacer son propuestas concretas, que eso, que cómo se hace. Bueno, pues en este escrito lo hemos hecho, porque nosotros dinamizamos, son estas tres asociaciones, pero es verdad que hay mucha gente en Córdoba que está detrás de esto y esperando que salga algo, y no somos ni la propiedad ni el ayuntamiento, estamos dinamizando. no es nuestra obligación ajustar ni negociar nada porque corresponde a todas las partes. Pero sí es cierto que tenemos, si tenemos capacidad para hacer propuestas concretas que pueden servir para sacar esto de este impasse. Pero el ayuntamiento nos tiene que escuchar y, como digo, hasta este momento no vemos que esté en esa línea. ¿Qué relación tenéis con la familia, con los sobrinos de Martín? Muy cordial, muy interesante, muy continua, de tal manera que sabemos que Ángel, son dos, Ángel y Daniel, Daniel que está en Polonia, Ángel el que está en Londres. Joder, que se han puesto tierra de por medio, lo jodí. Madre mía. Bueno, hoy ya sabes, con la videoconferencia, se resuelve, ¿no? Pero Ángel es el administrador de la sociedad, de los dos, y él está muy interesado en que haya cine de verano en Córdoba. Claro, él está trabajando en Londres porque necesita trabajar fuera, no porque esté pasando allí unas vacaciones. Quiere decir que las cuentas le tienen que salir. Y eso pues requiere que haya algún tipo de intervención respecto a ese patrimonio, y esa de esas tres propuestas nosotros creemos que puede salir algo que permita que las cuentas salgan y por lo tanto pueda haber cine de verano este año. Madre mía. Y además, incluso nosotros miramos un poquito más lejos, Martín Cañuelo y Carmen Cabeza, su compañera, su mujer, existe una colección no solo de carteles impresionante, a mí me la enseñó Martín, sino también de películas de 35 milímetros, de una colección impresionante. Y luego además de aparatos de cine, etcétera, etcétera, etcétera, que esto es de Córdoba, sí, Córdoba es capaz de mantenerlo. Ponemos en la nota de prensa que esto cualquier día puede ir a Madrid, a Barcelona, a Berlín o a Málaga. Y quizá el ayuntamiento tiene que actuar. Esto tiene que ver con la sala Martín Cañuelo, que es la que hay detrás de la pantalla del Fuenseca. A ver, descúbrenos, porque yo creo que eso casi que es un secreto, ¿no? Que detrás de la... Yo he ido al Fuenseca, no te voy a decir cientos, pero si no se aproxima a ese número, primo hermano. Jamás en mi vida pude yo pensar que detrás de la pantalla donde estábamos viendo una peli... pudiera haber un espacio expositivo, ¿no? Espacio suficiente como para poder albergar una colección de ese calibre y de esa envergadura de la que me estás hablando, porque estamos hablando de un volumen importante de material, ¿no? Sí, albergarla y exponerla. Sí, tiene algo más de 300 metros cuadrados. Eran las naves, las almacenes de Carbonell, los depósitos de Carbonell, del aceite, están ahí en el sótano, y además hay los agujeros se ven, o sea que está, ¿no? Y la nave está cubierta con una oralita, pero con una cercha de nuestro pasado industrial, ¿no? Uh-huh. Antes de eso, entre la pantalla y esa sala hay dos grandes árboles, bueno, dos grupos de árboles, uno tiene cuatro. Cuando tú ves la pantalla del Fuenseca, sí, siempre te la imaginas. Sí. Bueno, pues uno de ellos... resulta que como las ramas pasaban algo por encima de la calle Santa Marta y podían dar con el hotel, bueno, pues nuestra policía municipal, muy eficiente, ha sido capaz de encontrar al dueño en Londres y hacerle un requerimiento para que pode esos árboles. Le ha tenido que costar un dinero y se ha podado uno de ellos importante. Afortunadamente tiene la sensibilidad de no haber cortado por lo sano, que como sabes que se hace en esta ciudad últimamente. Pero esa sala puede albergar esa colección, puede albergar una sala de usos múltiples, proyecciones para 50 o 60 personas de cine, puede albergar conferencias, reuniones vecinales también, por supuesto. Escucha tú. Y esa sala necesita una inversión para rehabilitar. ¿Y nosotros qué proponemos? Mire usted, ayuntamiento, alquile usted esa sala durante 3 años, le pague un dinero a Esplendor Cinema, que le sirve para poder resolver cosas. Durante esos 3 años usted prepara un proyecto y ejecuta una rehabilitación completa de esa sala, y el compromiso que debe usted pedirle a la propiedad es que después haya una cesión gratuita por un buen montón de años, de tal manera que sea un equipamiento para la ciudad y esa colección se pueda exponer ahí. Tiene entrada independiente por la calle Santa Marta, y sería un patrimonio singular de Córdoba, especial, añadido a los cines de verano, que a veces hablamos hasta del tema de turismo y como motor de todo, y que todo se hace por el turismo, hasta limpiar las calles. No, usted, las calles se limpian porque los queremos los vecinos, que estén limpias. Pero hasta en la ruta de los cines de verano de Córdoba estaría esa sala. Claro. No, sí, el argumentario está bien construido, ¿eh? Bueno, y luego tenemos el tema del cine del Coliseo San Andrés. ¿Qué pasa con el San Andrés? El Coliseo San Andrés no es de Esplendor Cinema, con lo cual no hay problema ninguno, ya no hay que hablar con nadie más, sino nada más que con la propiedad del cine que está deseando venderla, y del cine, del Coliseo San Andrés, y que el ayuntamiento tiene sobradas razones y sobrados posibilidades y sobrados argumentos para hacerse con el Coliseo San Andrés. Como todo el mundo sabe, es una cuestión urbanística que es una nueva salida del Jardín de Oribe a través de peatonal, sin hacer nada especial, tal como está, a la calle Fernán Pérez de Oliva. Por lo tanto, haría más poroso el Jardín de Oribe y se podría utilizar más. Hay 14 viviendas por rehabilitar, solo dos están alquiladas, y ahí Vincorsa tiene que entrar a rehabilitar y alquilar para jóvenes. O sea que, y luego además hay que dar cine, y si me apura, hay hasta una sala teatral que el IMAE podría aprovechar. Sí. Entonces aquí, si pones un poco de dinero del IMAE, otro de Vincorsa, otro de la Gerencia de Urbanismo y otro del Ayuntamiento Cultura, tú puedes poner eso. Ahora mismo aquello está lleno de hierba silvestre de metro y medio. De metro y medio. Parafraseando a nuestro querido Guillermo, ¿eh? Por supuesto. Ay, qué maldad has tenido ahí, jodido. ¿Tú sabes lo que pasa? La sensación que a mí me da, Juan José, y es que cuando eres capaz de hacer un desarrollo tan, tan metódico, tan minucioso de una acción o de una proacción, ¿no? Tanto en el Coliseo, como estás diciendo, de San Andrés, como en las distintas alternativas, es como, me da la sensación, ¿no? Esto a lo mejor es una cosa que yo me vengo arriba, ¿no? Que el político al uso le sienta mal. Que le digas tú lo que tiene que hacer, ¿no? Pero permíteme que permíteme la osadía de que yo interprete vuestras preguntas. ¿Quién son estos para decirme cómo tengo yo que regir los destinos de? Bueno, pues somos los ciudadanos los que votamos. Sí, te entiendo. Pero es que ha puesto al uso. Los ciudadanos somos los que elegimos a los políticos, igual que los elegimos, los dejamos de elegir. O sea que los ponemos y los quitamos. Los ciudadanos deben implicarse en la cuestión pública. Y afortunadamente en Córdoba hay mucha preocupación por lo que pasa en la ciudad. Y hay propuestas de trabajo, no todo puede vale. Y es el ayuntamiento el que está únicamente legitimado, el gobierno municipal, su alcalde, nuestro alcalde y nuestro ayuntamiento, los que están legitimados para tomar decisiones. Los demás, los que hacemos son propuestas humildemente, pero con todo el detalle que sea necesario para que no se nos diga es que no es posible y esto cómo se hace y esto por qué pide. Mucho pedir, pero luego hay que proponer. Bueno, pues proponemos. Bueno, pues yo, mira, voy a expresar un deseo en voz alta, y es que tengáis la sabiduría de saber transmitir y la fortuna de que quieran comprar, ¿no? Por vuestra parte, en la comunicación, que sea una comunicación bien entendida, y que tengamos la fortuna de que el destino, el halo de la sabiduría, toque en el entendimiento del que tenga que oír lo que estáis planteando, ¿no? Porque a fin de cuentas, efectivamente, estamos hablando de parte de nuestra historia, de nuestro sentir personal, de lo que somos como ciudad. Es una singularidad, sobre la que otras ciudades no tienen la capacidad de haber llegado, ¿no? Bueno, y que desde aquí, si hay la suficiente sensibilidad por ambas partes, pues que el alcalde, ¿no?, que están haciéndole el requerimiento, pues por favor, alcalde, hombre, siéntate con esta familia, escúchalo, que eso ni peca ni engorda, ¿no? Eso es una cosa que está bien, ¿no? Incluso en feria. Bueno, y si es con una copita de un vino de Montilla Moriles, pues ¿por qué no? ¿Estamos? O de Montilla Moriles o nada. O agüita fresca, ya está, como hacemos nosotros aquí en el estudio, que estamos con nuestros vasos. Son vasos de whisky, pero no albergan nada más que agua fresquita. ¿Estamos? Por supuesto. Bueno, pues Juan José, ¿quieres decir algo más? ¿Quieres mandar algún mensaje expreso a alguien más? O hombre, yo creo que ha quedado suficientemente claro cuál es la iniciativa que estáis proponiendo. Lo que sí te pediría es una cosa, tenernos muy al tanto, porque

Paradigma Radio. Bueno, que es que estábamos aquí, Javi, estábamos aquí enfrascados con nuestras cosas, chicos. ¿Eh? Es que tenemos un técnico muy exigente. ¿Eh? La verdad es que este hombre algún día me va a dar un sofocón. Bueno, pero hasta entonces vamos a disfrutar de este rato, porque ahora tenemos con nosotros en el estudio Félix Ortega a dos personas con las que vamos a compartir un poco las sensaciones del día de huelga el martes pasado, este martes de esta semana, de antes de ayer, el 14 de mayo, se celebró a nivel de toda Andalucía un día de huelga general en la educación pública. Y bueno, pues lo convocaban tres sindicatos, Ustea, AMPE y Comisiones Obreras, correcto. Eran los tres sindicatos convocantes. Bueno, pues para hablar de ello le damos la bienvenida a Ana Bastida, que es profe de secundaria y es sindicalista del sindicato de Ustea. Buenas tardes, Ana. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Y tú? ¿Estás bien? Sí, bien. Y también nos acompaña por parte de las familias, porque nos llamó la atención que la red de AMPAs del Distrito Sur de nuestra ciudad sacara un comunicado además muy explícito, muy, muy contundente en la valoración que hacía de la convocatoria, ¿no? de la convocatoria de huelga, de manera que apoyando la convocatoria en base al manifiesto que se declaraba en la necesidad del paro, ¿no? Y para hablar desde la perspectiva de la familia, esta tarde nos acompaña Mariví Pérez, que hoy hace de portavoz de la red de AMPA del Distrito Sur, ¿no? Exactamente. Bien. Buenas tardes, Mariví. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, aquí vamos a darlo todo. Bueno, no te preocupes, que tampoco va a ser menester que quedemos tanto, ¿eh? Bueno, vamos a ver. Ha habido controversia, ¿eh? Después de la huelga, dice que hablen de ti aunque sea mal, ¿no? ¿Qué sensaciones tenéis? Hubo una manifestación. Llegaste ya hasta San Felipe, quiero recordar, ¿no? A la delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía. ¿Qué tal? ¿Qué sensaciones habéis tenido? Pues bueno, desde parte de Ustea. Habla Ana. Yo soy perdón, Ana, sí. Eso. Habla Ana. Por nuestra parte, la verdad que buenas sensaciones, en el sentido de que creíamos, bueno, es un hecho, ¿no?, de que las movilizaciones habían estado paradas durante bastante tiempo, que las condiciones laborales del profesorado en general no iba mejorando y que era necesaria una respuesta por parte del conjunto de lo que es el profesorado. Positivo en el sentido de que, bueno, siempre se puede dar más y siempre puede haber mayor número de compañeros y de compañeras que apoyen la huelga, también las familias y demás, pero bueno, creemos que el número, ¿no? Creo que ha sido positivo en el sentido de que es necesario una activación para el futuro, ¿no? De cara también a las próximas negociaciones que nos incluyan a todos los profesores de todos los centros, que no solamente los sindicatos en la mesa se lucha por esas reivindicaciones, sino que el propio profesorado, creo que es necesario que se incluya, que salga, que proteste y que también muestre su punto de vista, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido creo que las manifestaciones tanto en Córdoba como en Málaga como en Sevilla, por ejemplo, mostraron, ¿no?, que hay una gran parte del profesorado que ve las reivindicaciones justas y que es necesario avanzar y que se nos escuche en algún sentido. Ana, ¿cuáles son los motivos? Entremos directamente en materia. ¿Cuáles han sido el argumentario que se ha compartido en los claustros, en los equipos de docentes de los colegios y de los institutos de la Red Pública de Educación? A ver, dentro de la educación pública, el mayor problema que tenemos es la ratio. O sea, tenemos muchísimos alumnos por aula. Entonces, el ofrecer ayuda a ese alumnado que, bueno, viene de familias diversas, con problemáticas diversas, etcétera, etcétera, es complicado por el hecho de, no porque nosotros nos falte voluntad en el acompañamiento, digamos, del alumnado, sino que tener, por ejemplo, a 30 alumnos en un aula en la ESO, pues bueno, es difícil de atender a esa gran diversidad, ¿no? Entonces, bueno, ha sido una de las mayores proclamas, ¿no?, dentro de lo que es la enseñanza, que se baje esa ratio, tanto en la ESO como en bachillerato, para poder atender y dar las clases con mayor calidad dentro de la pública. Otra de las reivindicaciones, bueno, es la no pérdida de líneas, que va de la mano con la bajada de ratios, ¿no? Que, bueno, que cada vez hay menos contrataciones de profesorado, por tanto se pierden líneas. Entonces, claro, en vez de bajar esa ratio, mantener las líneas, contratar a más profesorado y atender a esa diversidad, pues se mantienen la misma ratio, se contratan a menos profesores y el problema, aunque haya menor natalidad, pero sigue siendo el mismo, porque no se está contratando más y no se está manteniendo al menos lo que hay, sino que se está recortando. Pero Ana, sin embargo, la Consejería de Educación dice que nunca, jamás ha habido un volumen de contratación tal como el que a día de hoy existe en cuanto a profesorado, ¿no? Y que las ratios están bajando, ¿eh? Entonces, yo, una de dos, me vaya a perdonar, pero aquí miente uno de la una parte miente, ¿eh? O alguna parte no dice toda la verdad. O dónde está el truco, ¿no? Yo invito a los padres y las madres a que entren en las aulas, a que miren las listas de sus hijos e hijas y que vean que el número de ratios, o sea, lo que de sus compañeros y de sus compañeras en el aula siguen rozando los máximos. O sea, en mi instituto, por ejemplo, tenemos dos primeros de la ESO con 30 alumnos, con realidades diversas, etcétera, etcétera, lo que se dificulta, ¿no?, el poder dar una atención, como he podido mencionar antes. Entonces, yo invito a la consejera a que, bueno, a que se dé un baño de realidad y que, sinceramente, yo la versión que da la consejería es una mentira, y lo digo así de claro. Porque el profesorado simplemente se cubren las jubilaciones, que faltaría más. Justo la consejera ha salido cuando se dijo lo de la huelga, ¿no?, que se iban a contratar a 14.000 docentes, me parece, que eso no, que se van a contratar, pero esas son las jubilaciones que se dan en este curso, que menos que se cubran las jubilaciones esas, ¿no? Ahora, contrataciones nuevas y bajada de ratio, nada. Es más, partió de la consejería a principio de curso una posibilidad de bajar la ratio, lo cual se animaron los compañeros y las compañeras que se encuentran ahí en Sevilla, y por eso ha sido todo este proceso de intento de negociación con la consejería. En enero, me parece, que fue cuando ya dijo la consejería que, bueno, que debido a los presupuestos generales del Estado no era viable, cuando había partido de ellos en un principio, y fue ya cuando decidimos convocar esta huelga, porque qué mínimo de respeto al profesorado que no levantarse de una mesa con un asunto que tú mismo en parte has propuesto y entonces, por tanto, ves la necesidad de ello. Entonces, primero hace falta y luego ahora dices que estás contratando un montón de profesorado. Veo una contradicción enorme. Maribí, a ver, cuéntame por qué la red de AMPA del Distrito Sur se ha animado a apoyar esta convocatoria de huelga, porque a fin de cuentas es un día que vuestros hijos y vuestras hijas no van a tener una atención como la habitualmente que reciben. ¿Por qué? ¿Qué hace que las familias lleguen a entender este el discurso de los sindicatos? Bueno, en realidad ocurre una cosa, y es que cuando la red de AMPAs, que ya tiene un largo recorrido, solemos hacer nuestra asamblea a principio de curso, siempre una de las cosas que decidimos y que todos los años mantenemos a la hora de seguir trabajando en red es la educación pública. O sea, nosotras apoyamos la educación pública porque, claro, es la que nos va a garantizar el que nuestros hijos e hijas pues tengan una educación pues que al final sea de calidad. Entonces, siempre cuando nos reunimos y decidimos seguir apoyando, pues luego cada una de las AMPAs que forman la red, pues resulta que al exponer esto, pues nos surgen una serie de como de inquietudes, que es que cuando salió la convocatoria de los sindicatos, resulta que es que eran las tres primeras que aparecían en la lista, o sea, las tres primeras que poníais nos afectaba directamente porque era la que siempre a nosotras pues no, nos producía inquietud. Y entonces vimos en la necesidad de que ese apoyo que siempre habíamos tenido y que no habíamos llevado, no habíamos sacado a la luz, pues simplemente volver a recogerla y sacarlas para que las demás familias, vamos, para que todas las familias pudieran ver que nosotros apoyábamos a nuestros profesores, a nuestras profesoras, a nuestros maestros, a nuestras maestras, y que vieran que nos tenían ahí para que nosotros, o sea, que nosotros nos íbamos a encargar de que a todas las familias les llegase esta convocatoria. De hecho, nos pusimos en contacto con otras plataformas que también iban a apoyarla. De hecho, yo creo que ha sido un apoyo de todas las, en Córdoba, por lo menos, de todas las diferentes plataformas, redes, foros de educación que existían. Y la verdad es que estamos muy contentas de haber podido apoyar y de que se haya podido visibilizar el que las familias estamos muy preocupadas de que se esté perdiendo, pues, por parte de la Delegación de Educación, el apoyo a la educación pública, porque es que le están facilitando las cosas a las concertadas, le están facilitando las cosas a ellos en detrimento a nosotras. Y eso no lo podemos permitir, porque nuestros niños y nuestras niñas tienen el mismo derecho de recibir una educación digna, pues sean de donde sean y de donde vengan, digamos, si son de la clase que sean. Sí, te entiendo. El delegado de Educación ha trivializado tanto los motivos de la huelga. Bueno, la verdad es que ha sido contundente, ¿no?, en sus aseveraciones hacia lo que son los motivos de la huelga, como la afluencia del personal a la misma. ¿Qué te suscita, Ana, ese tipo de comentarios, ¿no? Porque, bueno, desde el respeto, ¿no?, por supuesto, que siempre parta, que es que aquí todo el mundo nos metemos el dedo en el ojito, pero con mucho respeto, ¿no? ¿Estamos? Que lo habéis comentado entre vosotros, los sindicatos convocantes, la gente que estáis en el ámbito sindical. A ver, ojalá, de verdad, en algún momento, después de una protesta, de una convocatoria de huelga, ¿no?, en la que obviamente se ha podido ver por los medios que ha tenido un gran seguimiento, puede ser mejor, por supuesto, pero bueno, ha sido bastante bueno. Ojalá, digamos, los representantes de las distintas administraciones, me da igual el signo político, sean capaces de salir con un poco de, no sé, digamos, vamos a llamarlo humildad, ¿no?, en el sentido de, ala, han salido un montón de profesores, han salido un montón de profesoras, de alumnado, ¿no?, de padres, madres, algo pasa, ¿no? Hay un descontento generalizado dentro de la pública. Por tanto, si hay un problema, independientemente de que las soluciones podamos estar de acuerdo, ¿no?, lo mínimo yo creo que podría hacer alguien que trabaja para un servicio público, ¿no?, es decir, bueno, es verdad que ha pasado esto, voy a escuchar otra vez de nuevo a ver cuáles son las reivindicaciones. Yo creo que es lo mínimo que puede hacer alguien, independientemente, digo, de cualquier partido, ¿no?, que está en ese momento dentro de delegación, de la consejería, de donde sea, y partamos de ahí. Cuando realmente salgan con esa actitud, se podrá llegar a un consenso en el sentido de buscar soluciones realmente. Entonces yo creo que es el primer cambio que se tiene que dar, porque si constantemente criminalizamos la huelga ante cualquier protesta que haga, pues no sé, trabajadores, trabajadoras, en este caso de la enseñanza, parece que se criminaliza, ¿no?, en algún sentido, que parece como si no pasara nada, como si no se deja. Entonces, para mí, sinceramente, es un poco falta, digamos, de atención, digamos, no sé cómo llamarlo, pero a mí me molesta porque al final somos los sindicalistas, profesores, profesoras que luchamos en el día a día para atender a un alumnado que necesita realmente de unos recursos públicos, no se les están dando, luchamos porque es una fuerza que nosotros ponemos, ¿no?, con los padres, con las madres en el día a día para que se nos escuche, y realmente es un trabajo arduo, en el sentido de que tenemos muchas veces que luchar contra marea para que se nos escuche. Lo mínimo que podrían hacer quizá es, pues bueno, al menos no mostrar, pues, ese, digamos, actitud ante los medios, ¿no? Es un poco mi sensación. Bueno, pues yo creo que queda suficientemente claro, ¿eh? Creo que además es muy importante, como dice Ana y como dice Maribí, si el río suena es que agua lleva, ¿no? Más allá de que la verdad no existe como consideración absoluta, ¿eh? Y hay que tratar de, como bien dice el delegado de Educación, que declara no haber roto las negociaciones, ojalá, y las negociaciones a futuro devuelvan esa dignificación que Maribí nos ha reflexionado, ¿no? Especialmente en zonas donde el asentismo, la motivación y las dificultades son hándicaps que hacen no estar en las mejores condiciones, como para que encima, además, como el chiste que, yo no sé si tú sabes el chiste que es el que le pedía a la Virgen del Rocío, le pedía que le tocara la lotería, hasta que la Virgen del Rocío le dijo un día, y yo, ¿quieres comprar? ¿Me quieres dejar en paz y quieres comprar? ¿No? Pues eso, que encima esto no sea un premio, ¿no? Sino que sea la dignificación de algo que alguien no considere que nos va a dar. Es un derecho, ¿no? Es el derecho a la educación pública y de calidad, ¿no? Exactamente. Maribí, pues enhorabuena. Por favor, trasládale a la red de AMPA nuestra más sincera enhorabuena y que sepáis que esta radio, que es una radio ciudadana, está a vuestra disposición cuando necesitéis divulgar manifiestos tan claritos como el que habéis divulgado. Lo colgaremos aquí en nuestra página web para que la gente tenga conocimiento de que no son tonterías las que se dicen cuando se habla de la educación pública. Y lo mismo te digo, Ana, muchas gracias, ¿eh? Gracias. Muchísimas gracias. Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto, tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web. Entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía. La información del pueblo y para el pueblo. Estaba yo aquí solo conmigo mismo hablando tontamente porque no me estaba escuchando nadie porque mi técnico me había cortado el audio. Pero no, estaba bien cortado, muy bien, muy bien. Estaba diciendo que tenía esta música que es la que a mí me da la entradilla a la tertulia, porque es una carga de energía la que asociamos en este programa al momento de la tertulia. Energía que es la que traen, la que portan las personas que nos acompañan cada día. Son personas seleccionadas, ¿eh? Ya os digo que no viene cualquiera a esta tertulia, ¿eh? Y que hemos tenido ofertas, ¿eh? Pero que no son ofertas que valoremos porque creemos que a esta tertulia, ¿eh?, vienen personas ungidas, ¿eh? Y además así lo digo. Y si no, ¿qué me vais a decir, ¿eh?, de nuestro queridísimo Miguel Santiago? Miguel, buenas tardes, ¿cómo estamos? Muy bien, después de un poquito de tiempo, ¿no? Sí, sí, porque te vende. Es que tú ¿tu casa tiene grieta en el techo o algo? ¿Temes por tu seguridad? Bueno, ¿por qué estás tanto fuera? ¿Eh? Mi madre decía que nunca se me iba a caer el techo encima. No, así que desde chiquito. Así, o sea, que te desde ya... los 7 años ya me iba a la calle a jugar cuando los nenes. Jugábamos en la calle. Cuando los nenes jugábamos en la calle sin peligro de coches ni nada. ¿No? O sea, así que sí, tú imagínate ya. De casta le viene el cargo, ¿no? Así que 60 años han pasado. 60 años, ¿eh? Así que ya he dado la pista de la edad. Y entonces tenías menos 3, o sea que estás en los 50 y más, ¿no? No, estoy en los 67. ¡Ah! Eso es divertido, como chulea, oye, ¿eh? Bueno, y esta tarde vamos a darle... Bueno, bienvenido, Miguel, ¿eh? Encantado de volver a tenerte con nosotros aquí. Y esta tarde le damos también la bienvenida, bueno, pues en su debut, al menos, no sé si en alguna radio, pero en esta sí, que yo sepa, ¿no? En todas las radios. ¿Del mundo mundial? Vas a ser el primero. ¿Sí? Toma. Bueno, os he presentado a Ana en la anterior sección, que ha estado participando cuando hemos hecho el análisis sobre la convocatoria de huelga del 14 de mayo pasado, del martes pasado. Y incorporamos a este grupo exquisito de personas que para nosotros van del notable para arriba, a Ana Bastida. Ana, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Para mí es una satisfacción enorme. Primero, que sigamos incorporando la voz de las mujeres a esta tertulia, en primer lugar, porque me parece que es muy importante, ¿no? Es muy importante. Además, sabéis que tenemos vocación de hacer maridaje en todo lo que proponemos desde esta radio, ¿no? Pero además es que me gusta especialmente porque Ana es una pisacharco, o sea que no le va a hacer asco a las propuestas que le podamos hacer, y a mí eso pues me motiva doblemente, ¿no? Bueno, vamos a ver. Que estemos en mayo en Córdoba es un privilegio, tanto para la gente que habitamos esta ciudad, sobre todo porque además la tenemos a la mano y podemos disfrutarla de muchas maneras, ¿no? Tanto del clima, que empieza a ser ese tiempo corto, muy corto, ¿no?, en el que el invierno dice adiós y todavía no estamos en la canícula veraniega, ¿no? Y porque además es la explosión de color, ya las mangas cortas, son las macetas, las flores, y terminamos con la feria. Vaya mesecito, ¿eh?, para el que le guste las aranas, ¿eh? Vaya. Y hemos pasado el tiempo de cruces, hemos pasado el tiempo de patios, ¿eh?, que concluyó esta pasada semana, Y nos parecía interesante traer a debate el asunto de la tasa turística. Esto salió ya en esta ciudad, pues no en el anterior, sino en el anterior mandato, ¿no? En el mandato de Isabel Ambrosio como alcaldesa. Bueno, y se zafó de ello, ¿no? De una manera más o menos civilina, ¿eh? Se pasó de puntilla sobre el sí sí o sí no a la tasa turística. ¿A vosotros qué os parece eso de ponerle un canon a nuestros visitantes? Venga. Ana, ¿empiezas? Venga. A ver, realmente, ¿para quién? O sea, yo creo que la pregunta estaría en ¿para quién va a ir esa tasa, ¿no? Realmente, si se va a devolver a la ciudad de alguna forma, si no. Yo realmente creo que el kit de la cuestión está más que en pedir tasas, que bueno, de alguna forma, sí que creo que puede paliar ciertos problemas, ¿vale? Porque creo que de alguna forma quienes vivimos en esta ciudad sufrimos, ¿no? Digamos, la molestia que pueden causar lo que es el turismo, que puede paliar en cierta forma. Pero yo creo que la cuestión va mucho más allá de qué tipo de ciudad realmente queremos, si nos contentamos con esa tasa o si realmente queremos cambiar una ciudad que cada vez está más atestada de turistas, como otras ciudades en Andalucía, Málaga, por ejemplo, que yo he vivido allí durante muchísimos años y, sinceramente, cada vez es más imposible vivir allí. Allí se puede plantear también, por comparar, ¿no?, que allí hay el problema mucho mayor en este momento, una tasa que, bueno, te dice la gente, vale, pero aún así me voy a tener que ir de la ciudad. Es decir, yo creo que la cuestión, más allá de la tasa, está en que los trabajadores y las trabajadoras de las ciudades cada vez nos tenemos que ir apartando más de las ciudades. Entonces yo creo que el problema va mucho más allá que una simple tasa. Eso como primera entrada, no sé tú qué. Sí, totalmente. Vamos a ver. La tasa turística tiene que ser dentro de los sumandos, ¿eh? Uno más, y posiblemente a lo mejor el último. Es verdad que la tasa turística, desde mi punto de vista, tiene dos cosas interesantes. Uno, para la ciudad, nada más que a los hoteles de Córdoba, este año posiblemente alcance más del millón, solamente los hoteles. ¿El millón de qué? De turistas, ¿no?, que se alojan en hoteles, solamente. Después, los que se alojan en apartamentos turísticos, etcétera, esa es otra historia. Pero los que salgo, que son los que estén realmente controlados, es un millón. Antes de la pandemia, antes en el 2019, se superó el millón de turistas. Este año seguro, por el porcentaje que vamos llevando y turismo nos va informando, ¿no?, cada trimestre. ¿Qué ocurre? Si nos fijamos en eso y se pone, por ejemplo, 3 euros por turista, 3 euros o 2 euros por noche, entre 2 y 3 euros, que un poco viene a ser la media en otros países, incluso más en algunos otros países. ¿Qué va a suponer? Oye, pues puede suponer 2 millones y medio o 3 millones de euros, que no viene nada de mal. Ahora bien, ojo, no vaya a plantearse de esa manera como que el ayuntamiento ya con ese dinerito soluciona el mantenimiento y la limpieza del casco histórico. Ojo, vaya a ser que nos venda la moto diciendo, la tasa turística va a servir para el mantenimiento. No, mire usted, no. La tasa turística es un plus que puede ayudar a todos esos problemas que genera para la ciudad cada vez más el aumento de turismo. Pero el problema fundamental de la ciudad de Córdoba. Tú has nombrado Málaga o Sevilla. Sevilla es el triple de turismo el que recibe, ¿eh? Lo de Sevilla es terrible. Sevilla tiene el casco histórico igual que Córdoba. Son los dos cascos históricos más grandes de Europa. El otro día estuve en Sevilla, hace poquito, y estuve en casa de unos amigos. En su calle, una calle del casco histórico de Sevilla, solamente quedan 3 o 4 edificios con vecinos. El resto son apartamentos turísticos. Ese es el grave problema que estamos teniendo. Una normativa que de una vez termine con este proceso de gentrificación. Antes hablábamos de la gentrificación como un término nuevo, novedoso que venía, pero es que las ciudades, por ejemplo, en Córdoba a lo mejor, al tener un casco histórico tan extenso, pero la judería ha acordado en tiempos de la pandemia. La judería no había absolutamente nadie. ¿Por qué? Porque prácticamente toda la judería se ha llenado de viviendas con fines turísticos y de apartamentos turísticos, que son los que realmente están provocando la gentrificación. Y están provocando que la gente mayor, la gente joven o cualquier pareja que se plantee hijos, etcétera, no pueda vivir en un casco histórico porque es imposible con lo que suponen los precios, ya no solamente de una vivienda que quiera adquirir, sino los precios de alquiler. Es que la gente se da ya, empieza a existir, lo he anotado, me llamó la atención, un problema con las habitaciones en pisos compartidos. En Córdoba está aumentando de una manera escalofriante en los últimos años. O sea, el que estudiantes, el que gente que viene a trabajar a Córdoba, el que tenga que buscarse ya compartir un piso y ya no alquila el piso, alquila la habitación. Cuando hacían los jóvenes universitarios, todavía así, venían 4 o 5 del pueblo, alquilaban su piso y se organizaban. No, no, ya no. Ya estamos hablando de gente madurita, de gente profesional, que viene a la ciudad y tiene que alquilarse su habitación. A lo mejor una habitación puede estar en 300 euros. Bueno, o más, o 400, una por ir por lo bajo, sí, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, cuando a lo mejor hace 5 o 6 años, un piso se alquilaba para un piso de estudiantes por Ciudad Jardín o por a lo mejor por 500, un piso medianamente, nada de lujo, pero por 500 o 600 euros perfectamente se podría alquilar un piso. Y todo eso es impensable. Todas las personas mayores, no pueden mantener precisamente sus casas, el tema de los patios de Córdoba, porque se nos están viniendo abajo, evidentemente, porque la persona mayor, después su familia, que es la que hereda, su familia, ¿cómo va a meterse en una casa con lo que significa la rehabilitación? Y los tiempos de Anguita, cuando rehabilitaba su casco histórico, se preocupaba de que los palacios tuviesen un fin para las administraciones públicas, para colegios, para institutos, para conservatorios, para etcétera. Eso terminó ya hace muchos años. Tendríamos que volver a eso, justamente. Tendríamos que volver a una política que cuide el casco histórico a nivel monumental y una política que cuida a su población. Y eso genera realmente una valentía por parte del legislador. Pero ya no es cuestión de que seas más progresista y más conservador. Es que la realidad se está imponiendo en que vamos a convertir nuestros cascos históricos, en que se nos caigan. Y después otro problema que tenemos. ¿Vosotros sabíais que en este último año en Córdoba es una de las ciudades donde más se está comprando un piso, como decía mi madre, a tocateja? Claro, es normal. Es un negocio. ¿Quién está comprando los pisos con todo el dinero en la mano? Pues lo están comprando la gente de fuera, la gente que tiene dinero, la gente que está haciendo negocio con todo esto de lo que estamos hablando. Entonces, que el piso vale, que la casa vale 1 millón de euros, aquí la tienes, te la pongo en mano, después restauran la casa y ¿qué hacen? Apartamentos turísticos. O compran 2 casas grandes y te construyen un hotelito, por ejemplo, ¿no? Y en eso se está convirtiendo. Y todavía los hoteles, si cumplen con la normativa y si cumplen con a la hora de pagarle a sus empleados como tiene que pagarles según un convenio, todavía no han puesto de trabajo. Pero que me dice a mí de los apartamentos turísticos o de las viviendas con fines turísticos, ¿qué riqueza genera eso para la ciudad, por ejemplo? Por lo tanto, y termino, Enrique, la tasa turística en todo esto es un sumandito que vendría bien a la política de la ciudad para el mantenimiento, pero lo que no podemos es la tasa turística lo soluciona todo, ¿no? No, eso sería un error. Mira, ha habido unas declaraciones del presidente de la Federación de Asociaciones Vecinales de Córdoba, de Alzahara, en la línea de que cuando se ha observado, creo que ha habido poca referencia de colectivos de esta ciudad que hayan hecho declaraciones tan contundentes como las que ha ido a lo largo del tiempo, no ahora, ahora porque ha sido la oportunidad, sino porque vienen haciéndose desde hace mucho tiempo, de sobre el posicionamiento y la conveniencia, cuando se jugaba con un tacticismo quizá bastante timorato por parte del propio ayuntamiento, como he dicho, hace ya dos legislaturas, ¿no? Se abogaba por la inclusión de la tasa turística. Y venía al caso porque venía a decir que, hombre, casualmente ahora en este mandato el alcalde de Córdoba es el presidente de la FAM, de la Federación uh-huh. Andaluza de Municipios y Provincias. Y ha sido el propio alcalde, nuestro propio alcalde, presidente de la FAM, el que ha lanzado el globo sonda de la tasa turística. Entonces habla de el empresariado, ¿no? Y Antonio Toledano, el presidente de Alzahara, dice, cuidado, ¿eh? Porque aparte de, como tú decías, Ana, hace un momento, de la tasa turística, de cuáles son los porqués y hasta dónde es capaz de llegar, las consecuencias anteriores, posteriores, o la consecuencia de la socialización de las pérdidas que nos provoca el turismo, cuando se privatizan los beneficios que el turismo puede aportar. Dice, y todo eso tiene que tener un contrapoder donde la vecindad, donde la ciudadanía pueda tener una opinión. No ha habido respuesta, al menos no ha habido una respuesta pública, ¿no? Y eso... Cuando una pata fundamental en todo esto. Hombre, pues porque estamos hablando ya no solamente de si la tasa sirve para la limpieza o para el transporte del casco histórico. Estamos hablando de las consecuencias esas, claro, de la gentrificación, hablando del vaciado popular de un casco que necesita una rehabilitación importante y que toda no puede venir de la mano de las empresas turísticas, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, claro, eso es, oiga, que estamos aquí, a ver si va a pasar un tren donde en alguna ocasión han visto que hay que empezar a abordar este tema y nos van a dejar atrás como de costumbre, ¿no? Eso es un problema, ¿no? Un problema que habrá que saber cómo se gestiona, ¿no? Pero, total, que en definitiva, vosotros estáis entonces de acuerdo con lo de la tasa turística, ¿no? Yo es que sinceramente me plantearía, o sea... Parece que nos tenemos que contentar con las limosnas de los turistas en este país, ¿sabes? Entonces, claro, el papel que tenemos, más allá de si la tasa no, evidentemente, si va a beneficiar a que, bueno, mínimamente se pueda paliar para contentarnos con ese modelo que tenemos en la ciudad y en España, vale, yo no estoy en contra. Pero claro, si nos tenemos que contentar con estas condiciones laborales dentro de la hostelería, si nos tenemos que contentar con que nos echen de todas nuestras casas, si nos tenemos que contentar con que a mi alumnado yo le tenga que decir que se tiene que ir si quiere trabajar de lo que está estudiando o de lo que quiere, si nos tenemos que contentar con todo eso, los trabajadores y las trabajadoras de este país, porque sinceramente la Unión Europea parece que nos ha puesto como la playa de Europa y ahora vienen con lo de la tasa. Que está muy bien, pero creo que el debate va mucho más allá. Creo que al final ni siquiera estamos, o no se plantea en la primera línea política, ¿no?, el realmente imponer nuestra perspectiva como clase trabajadora en este país de la necesidad urgente de empezar a crear un tejido productivo en el que tenga cabida pues nuestros hijos, nuestras hijas, etcétera, etcétera. Y creo que eso es mucho más urgente, ampliando un poco de mira, ¿no? Yo cuando sale este tema de lo del turismo me da mucha rabia porque parece que nos tenemos que contentar con eso, con trabajos temporales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, yo plantearía una solución más a largo plazo, más allá de tasa sí, tasa no. Bueno, yo la tasa turística si se pone, yo creo que no quita, evidentemente. La ciudad de Córdoba no le quita que el ayuntamiento gane 2 o 3 millones al año más por la casa turística, por la tasa turística, evidentemente. El problema es que la tasa, dentro de la suma de todo lo que necesita la ciudad a ese nivel, del 1 al 10, si ponemos sumando, a lo mejor el número 10 es la responsabilidad del ayuntamiento en todo lo que estábamos diciendo, sobre todo porque tiene que rehabilitar su casco histórico, no puede permitir el despoblamiento de su casco histórico, y ese es el punto número uno, evitar el despoblamiento, que viene por lo que tú has dicho, Ana. ¿Qué medidas para la gente joven? ¿Qué tipo de trabajo? ¿Cómo vamos a cuidar la vivienda? ¿Qué políticas de vivienda vamos a desarrollar? Eso es lo primero y fundamental. Lo de la tasa turística es, ¿cómo te diría?, un sumando pequeñito a una buena política. Entre otras cosas porque también al turista que viene le genera conciencia de colaborar, aunque sea muy levemente, pero un poquito también de pedagogía en decir, tú también tienes responsabilidad del mantenimiento de la ciudad. Bien, son cosas que podríamos profundizar, pero sobre todo ese punto es fundamental. Y después, Ana, una cosa muy importante. Mira, al principio de los años 90, me acuerdo que yo iba yo a la escuela de verano, y yo tuve la suerte en esa escuela de verano de que la impartían gente de lo mejor desde el punto de vista profesional, a nivel político, económico, educativo, gente genial, abierta, luchadora, transformadora. Y yo recuerdo de uno de esos profesores que me dio uno de esos cursos en la escuela de verano, te estoy hablando del año 1991, ha pasado años, que ya nos dice, estamos condenados por la política que ya se ha aprobado en Maastricht, la Europa de las dos velocidades. Y dentro de décadas veremos cómo Andalucía en concreto ha quedado enmarcada en la Europa de la segunda velocidad. Es un ejemplo de la Europa velocidad como le está pasando a todo el sur. Dos objetivos fundamentales. ¿Qué tiene el sur? Primero, camareros de, hosteleros de, todo lo que es el mundo europeo, en que se ha convertido en Málaga, lo has observado tú, si aquí se observa en Málaga ya descaradamente. Dos, germanes de frontera del sur de Europa. Maastricht ya lo tenía diseñado hace 30 años o más, ¿no? Sí, 30 y tantos años ya. Por lo tanto, Ana, te digo esto, a raíz de lo que tú has planteado, digo, pero si es que justamente nos tenían ya planificados para esto. Por consiguiente, ahora hay que decir, vale, evidentemente no nos podemos engañar que vivimos bastante del turismo. Y en esta Andalucía es evidente. Pero esto hay que organizarlo de otra manera. No se puede despoblar nuestras ciudades con el turismo, ni se puede convertir en parques temáticos. Y después una cosa muy importante, y que toda la juventud no pueda estar pendiente de colocarse en el tema del turismo. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque el empleo que eso supone o el dinero que eso supone para la población es bastante bajito. Y así nos va. Las rentas per cápita bajan muchísimo en comparación con aquella zona donde hay una red industrial potente que genera realmente una riqueza y que genera un desarrollo político, social y cultural bastante potente, ¿no? Bueno, como decíais los dos, ¿no? La nota de prensa que lanzó hace unos días Al-Zahara venía a decir algo así como lo que habéis dicho, ¿no? Y es que el modelo, si la tasa turística nos ayuda a reformular qué modelo de ciudad turística queremos ofrecer al mundo, que tenga que ver con el patrimonio, que tenga que ver con la cultura, que tenga que ver con el desarrollo, que tenga que ver con la sostenibilidad, que tenga que ver con la rehabilitación, posiblemente a mí no me importaría no dar dos, sino dar tres o dar, porque tendría un coeficiente de impacto, sea simplemente para que salga más barato a las cuentas del ayuntamiento lo que las barredoras valen en barrer una calle, no me trae a cuento, ¿no? Bueno, vamos a interesante debate que tendremos que hacerle un seguimiento porque esto no ha hecho nada más que empezar, ¿no? Vamos a pasar de patio, de patio de vecinos, como si estuviéramos en una casa de vecinos en nuestro festival de los patios, y vamos a pasarnos, porque además yo creo que estamos en dos temáticas que tienen vasos comunicantes, ¿no? Yo creo que aquí hay un proceso de osmosis de una parte con la otra, ¿no? Los demógrafos hablan de invierno demográfico, y me parece que es una palabra muy bien traída, ¿no? Córdoba sale campeona en el decrecimiento vegetativo, en el número de habitantes, y en la desproporción entre los que nacen y los que fallecen. Y además trufándolo con que no somos interesantes para la venida de esa otra población, que es la población inmigrante, que viene a suplir de alguna manera la natalidad que no somos capaces de generar la propia población activa que tiene Córdoba y provincia, ¿no? Eso es un escenario, ¿eh?, que bueno, pues que viene ni que bueno, que ahí está, ¿no? Y han sido los datos que ha sacado el Instituto Nacional de Estadística recientemente, esta pasada semana, y que ha sido motivo de análisis en distintos medios, ¿no? Vaya papeleta, ¿no? O sea, veníamos de una crisis, en 2008 nos pegó un zarpazo, los que estuvieran bien la pudieron soportar como pudieran, nosotros no estábamos bien, nos pegó un zamarrón, ¿no? Y luego el COVID nos ha venido también así como a pegar otro vejigazo. ¿Qué va a pasar en Córdoba con la población? Porque si entran más que salen, como decía el humorista, ¿no? Las que entran por las que salen, pero es que no entran tantas como salen, ¿no? ¿Dónde nos posiciona esto, ¿no? Y sobre todo, esa gente joven que termina su formación y que dice, hasta luego, Lucas, ¿eh?, ¿en qué posición nos deja eso, ¿no? Fíjate, esta misma mañana, acabo de mandar mi último artículo a un periódico de aquí de la ciudad, en el que soy colaborador una vez al mes, que le titulo Se nos va lo mejor, que hemos hecho referencia. Y cuando yo digo se nos va lo mejor, el tema de la natalidad con respecto a la mortalidad, eso es algo general en Europa. Eso no es cosa de Córdoba. Eso está pasando en todas las provincias. El tema está en el que otras provincias, sobre todo de la parte del Tajo para arriba, y zona norte o zona noreste, la parte de Zaragoza hacia Cataluña, parte de Levante, la isla de Palma de Mallorca y la isla de Mallorca por el tema de Baleares, pero por el tema turístico fundamentalmente, ¿no? Ahí van recibiendo cada vez más gente. Y sobre todo gente migrante. Porque este país todos los años crece demográficamente, ¿eh? Estamos llegando ya, a los 48 millones de habitantes. Este país está creciendo. Lo que pasa que la España vaciada es la que está decreciendo. Y Córdoba, una provincia que en el 2012-13 superaba los 800.000 habitantes, ha perdido en estos años pues miles y miles de habitantes autóctonos. O sea, en torno nacidos, a unos 30.000. Efectivamente, nacidos en lo que es la provincia de Córdoba. Lo que pasa que, claro, Córdoba no tiene tejido. No tiene tejido industrial para poder compensar la pérdida de los autóctonos. Córdoba se va gente a Sevilla, a Málaga, se va gente a Madrid, se va gente al País Vasco, se va gente a Cataluña, se va gente a Baleares. Y la gente joven, tristemente formada, ¿cuántos alumnos he tenido yo en el instituto en segundo bachillerato? Bioquímicos, biotecnólogos, médicos, digo eso porque como soy de biología y lo he preparado para el tema de ciencia de la salud, y no digamos los ingenieros. Se lo rifan en Europa. O sea, de todo mi entorno afectivo, ya sea familiar o amistoso, la mayoría de la gente joven que ha terminado carrera universitaria en Córdoba, costeada con los presupuestos nuestros, enriquecida intelectualmente y formadamente con los presupuestos en las universidades públicas, se nos van. Se nos van a enriquecer a Europa, igual que la gente más joven de África se le está yendo para enriquecernos a nosotros. Es algo curiosísimo lo que está pasando. Por eso digo en el artículo, se nos va lo mejor, pero claro, en una provincia donde todavía existe, además lo digo claramente, una provincia estancada todavía, porque tiene un lastre, Enrique, muy fuerte, de una oligarquía rural y caciquil que viene padeciendo esta provincia desde el siglo XIX. Y no hay manera de romper esa dinámica. Y claro, esa gente, ya termino, no genera riqueza. Esa gente no invierte para la industria. Esa gente ahorra y en todo caso los que se benefician de esos ahorros son los que viven de Madrid para arriba. Pero aquí no se ve el fruto en absoluto para nada. Y Córdoba, después de dos siglos, sigue anclada en ese tipo de burguesía rural y caciquil. Y ese es uno de los graves problemas que tenemos en la provincia. Ana. A ver, yo creo que para empezar a mejorar la situación, lo primero que creo que tendríamos que hacer es, de los que ya estamos, mejorar nuestras condiciones laborales dentro de, digamos, la burguesía española, que también la tenemos, con nuestras condiciones, del salario que nos pagan, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para, de alguna forma, los que estamos, independientemente del origen, de los que hayamos nacido, de los que hayan venido desde fuera, porque también hay que ver qué tipo de inmigración está viniendo. Por ejemplo, en Almería tenemos los plásticos, donde se asignan un montón de inmigrantes, ¿no?, en unas condiciones que, sinceramente, yo no sé qué inspector va, pero quien se pasee por allí es para verlo también. Entonces, bueno, yo creo que, para empezar, sí que tendríamos que dar un paso al frente para mejorar nuestras condiciones en las que nos encontramos en este momento, en el que, pues, para empezar, luchemos para que no nos despidan tan fácilmente, por cuestionar cosas que nos están ocurriendo aquí en España, para empezar. ¿Para qué? Para, de forma que mejoremos nuestras condiciones y en un futuro pueda volver todo ese alumnado, ¿no?, que estabas comentando antes, porque si no, no hay otra manera. Es decir, tú a una persona que se ha ido al extranjero porque cobra más, aunque también se paga más, porque las condiciones de vida son más caras, ¿no? Pero esa persona, yo, por ejemplo, que he vivido en Reino Unido, de los que conozco han vuelto, otros no, pero tal cual está el panorama aquí en España, es muy difícil que eso pueda ocurrir. Entonces, claro, si no empezamos por mejorar esa, digamos, esas condiciones laborales, si no empezamos realmente a luchar, sinceramente, es que no hay otra. Justo venimos de una huelga de esta semana, a lo mejor es que vengo más motivada de la cuenta, pero sí que es verdad, si no empezamos a participar en sindicatos, si no empezamos a luchar por mejorar nuestro puesto de trabajo, las condiciones en las que nos encontramos, muy difícilmente vamos a paliar la huida, digamos, ¿no?, de trabajadores y de trabajadoras de nuestro país. Entonces, si esperamos que la administración de turno solucione eso, creo que va a ser difícil. ¿Por qué? Porque al final parece que en muchos sectores se está abogando, ¿no?, por ejemplo, dentro de la hostelería, por contratar a inmigrantes. ¿Para qué? Para que, de alguna forma, empeorar o contratarlos de forma más barata, ¿vale?, rebajando todas esas condiciones. Entonces, yo creo que por el tema laboral es donde tendríamos que empezar. Y si no lo hacemos nosotros desde como clase trabajadora, creo que va a ser muy difícil que podamos avanzar en ese sentido. Como punto de partida. Hay parte del análisis que yo creo que compartimos los tres que estamos en esta mesa, ¿no? Y es que en una ciudad donde lamentablemente no hay vivienda social, donde escasea, no es que no la haya, sino que escasea, ¿eh?, la vivienda social, en una ciudad donde la formación de grupos familiares que aumenten los nacimientos para romper esa curva descendente, y una ciudad donde esos nacimientos no se producen, si ese círculo o ese tridente no se rompe de ninguna manera con una generación económica que dinamice lo suficiente como para que, con estrategias de acompañamiento, modifiquemos estos hábitos, porque esto se ha convertido en un hábito, posiblemente es muy complicado que podamos salir de un círculo que solo nos mete en un tornillo sin fin hacia abajo y nunca hacia arriba, ¿no? Y yo quería hacer un guiño, simplemente un guiño, ¿no? Yo sé que esto sería como un golpe en la mesa con una onda, más que una mesa, que si esto fuera un estanque, ¿no?, un golpe, que saldrían ondas sucesivas que nos darían para mucho más, ¿no? ¿Qué os parece lo que ha pasado en las elecciones catalanas? Lo voy a relacionar después, aunque nos quedan 5 minutos, ¿eh? Vamos a ser muy, muy ejecutivos en la respuesta. Esquerra Republicana, ¿qué vaticináis vosotros? ¿Hará o no hará presidente al socialista Illa? Y lo digo por una razón, y ya lo digo, lo suelto, y ya no digo más nada, ¿no? El concierto, hay una petición de un concierto económico, que mientras que aquí estamos hablando, digo aquí, Porque hemos hablado del invierno demográfico de Córdoba, pero podríamos estar hablando de el invierno económico de Andalucía o de Extremadura o del castellano manchego, ¿no? O de las tierras que no salen de su eterno bucle hacia el interior, ¿no? ¿Qué clase de equilibrio tendría un país donde el norte cada día desequilibrara más la cuenta económica con respecto al sur? Bueno, es que eso es una estructura económica, Enrique. Estas construcciones son por casualidad. Esto de un país uniforme, eso es una tontería que pensemos de esa manera. El país, en primer lugar, porque no es una nación como tal, en el que estamos todos embarcados en el mismo proyecto. Esto históricamente no es así. Y además, históricamente, desde el siglo XVIII y el siglo XVII, lo que se ha potenciado es por el desarrollo burgués. Es que en este país, el problema fundamental que tenemos, por ejemplo, en Andalucía, es que aquí no ha habido una clase burguesa que haya luchado por una red industrial que posibilite la dignificación laboral de su pueblo, cosa que catalanes y vascos sí han hecho. Sin olvidar además, estrategias políticas en plena dictadura, en los que se ha favorecido por estrategias políticas, no porque tengan un gran interés en desarrollar unas autonomías con respecto a otras, en el que se han enriquecido económicamente, industrialmente, a unas zonas, para llevar precisamente y atenuar precisamente esos nacionalismos catalanes y vascos, no han desangrado a los andaluces. En Cataluña hay 1 millón de andaluces, por ejemplo. Como se dice, no, Andalucía es la quinta provincia. No me has contestado, ahí ha sido muy político, porque no me has querido contestar. Pero yo sé, en concreto, yo sé, no, hombre, porque ahora mismo ha habido un resultado electoral, ha ganado el PSOE, ¿eh? El independentismo no suma suficiente para hacer una mayoría que hubiera permitido el aragonés haber continuado, ¿no? Quiero decir que la tensión que desde la periferia del país se pueda ejercer sobre el reparto económico hacia todo el país, no es lo mismo. O sea, ya existe un concierto económico con el País Vasco, con unas ventajas notables de economía hacia un territorio, por los fueros y por todo lo que tú quieras, ¿no? Cataluña que camina hacia ese escenario, ¿no? Y los 40 años del PSOE de Andalucía, y los 40 años del PSOE de Andalucía, que no han posibilitado, con todo lo que ha significado, el peso político de los gobernantes que han desarrollado su política en este país a nivel estatal, y sin embargo no han sido capaces de que el Estatuto Andaluz se haya desarrollado al máximo para haber conseguido, Enrique, lo que tú justo estás diciendo. ¿Y tú qué dices, Ana? Yo no tengo bola de cristal de lo que va a pasar. Venga, ¿no? Ya, no tengo, hombre, no venga tengo. Ya, di la verdad, que tienes una. Pero sí que es cierto que, hablando de burguesía, es obvio, ¿no?, que han estado y siguen, ¿no?, en lucha, en este caso la catalana con, digamos, la española, por decirlo tal vez, de alguna forma. No sé si la amnistía ha sido amnesia o permitirle una muerte digna, temporal, al independentismo catalán. Pero sí que es cierto que a mí no me extrañaría que RCS pueda arrimar al PSOE en las horas bajas que ahora mismo se encuentra, y ahora mismo pues quizá optar por una estrategia de contra Puigdemont, quizá pues bueno, de apartarse para luego volver. O sea, la lucha va a seguir dentro, creo, ¿vale? Dentro de esa bola que no tengo, la lucha de la burguesía catalana con la española no ha terminado, pero sí que es cierto que se pliegan, como hemos visto, en el gobierno ante cualquier esquina y ante cualquier oportunidad. Me da igual el signo político. Entonces, bueno, eso no va a cambiar, y las condiciones materiales de la clase obrera en Cataluña tampoco, independientemente de si sale Illa o si sale los independentistas, porque el problema de fondo son esas luchas de poder que tienen entre ellos, y que ya no nos sorprende nada con quienes se van, porque no hay una ideología moral de fondo, hay intereses, punto. Entonces, bueno, poco más. Se me ocurría una, al hilo de lo que tú acabas de decir, Ana, utilizar un poco el humor, que yo creo que es un arma de oxigenación, ¿no?, para toda esta diatribas y todas estas discusiones que tanto calado y tanta importancia tienen, ¿no? Era una tontería, ¿no? Pero se me venía a la cabeza decirle, y ya, y yo. Ahí, yo, vamos a ver, ¿no? En fin, míranos, mirémonos, ¿no? Formamos parte de una estrategia conjunta, desequilibrada, pero y ya, y yo, vamos a ver, ¿no? Y ya, y yo, andaluza espabila. Esto. Y no esperemos alillo o alilla, sino que los andaluces y los andaluzas tenemos que espabilar. Ese es el elemento fundamental, Enrique. No esperemos que venga Bruselas o venga Madrid a resolver los problemas, porque nunca nos lo va a resolver. Bueno, chicos, pues son las 8, ¿eh? Son las 8 y 2. Y perdona, una cosilla de Eva que decía, decía Ana, efectivamente, Esquerra se va a retirar a sus cuarteles, le interesa retirarse a sus cuarteles, y de hecho lo está haciendo con su líder en este momento. Posiblemente ella sea presidente, ¿por qué? Porque si Esquerra diera un paso adelante, se suicidaría aún más de lo que está en este momento. Y es una triste guasa que el que haya huido alcance en la derechona catalana los votos que ha conseguido, y el que se ha metido en la cárcel lo castiguen de esa manera. Eso es uno de los problemas de esta península ibérica, sea norte, sur, este o oeste. Bueno, oye, y a lo mejor han descubierto un nuevo sistema de hacer elecciones y campañas electorales. Yo me voy a recluir en mi aldea. El que quiera que venga, que yo le pongo un autobús. Ese tío es un artista. Ese hombre es un artista. Ya está, con gafas, pero un artista. Bueno, artistas sois vosotras, por permitirnos compartir este rato de radio con vosotras, con echar este ratito de parrafada, que a fin de cuentas no pretenden sino ser, pues eso, reflexiones al aire, ¿no? Que nos hagan darle una vuelta a los contenidos que en muchas ocasiones estereotipan, pues porque lo dice una radio, lo dice otra radio, lo dice un periódico, lo dice otro periódico, y da igual quién lo diga, porque parece como que es que clonaran los contenidos de una a otra, ¿no? Nosotros no vamos a ser así, nosotros vamos a ser vocacionalmente díscolos, un poquito, ¿no? Periféricos de la opinión, ¿no? Ana, ¿has estado cómoda? Sí. ¿Sí? Espero volver. ¡Toma ya! Declaración, señoras y señores. Javi, ¿qué te parece? Está bien, ¿no? Está bien, está bien. Muchas gracias, Ana. Te agradezco muchísimo que hayas sido tan colaboradora y que te hayas prestado primero, porque además ha hecho overbooking, ha hecho doblete esta tarde de entrevista y de tertulia. Y como de costumbre, Miguel, un placer volver a tenerte. Estoy como tú me llames y un placer también con Ana. Un placer por haber compartido su primer programa contigo, ¿no? Un placer también. Bueno, y que sepáis eso, lo que os hemos dicho al comienzo en la entrevista que teníamos con Guillermo Contreras, el jueves que viene no habrá programa, posiblemente os dejemos algún corte de alguna entrevista que nos parezca relevante, pues para que ocupéis si no tenéis el tiempo y la voluntad y las ganas de pasar por la feria, pero el equipo de Paradigma dejaremos en mute los micrófonos este jueves próximo, el día 24, que no, 23, el día 23 de mayo, porque nos vamos a apoyar en un turno que vamos a hacer en la caseta de ASPA, que este año es la caseta de la solidaridad, que para que lo sepáis todos y todas, la recaudación, los beneficios de la caseta van a ir íntegramente a la UNRWA, que es la Organización de Naciones Unidas que está ocupándose de atender al pueblo palestino mientras que lo masacra el Estado, el gobierno de Israel. Así que nos parecía suficientemente importante el suspender por una semana las emisiones, pero que sepáis que nos vais a encontrar poniendo los mejores mojitos de la feria. Yo ahí lo dejo. Yo estoy el miércoles. Tú estás el miércoles, pues míralo. Puedo poner cerveza, sí, por ahí. Pues el miércoles cerveza. Y yo el martes voy con mi gente. Y tú el martes vas con tu gente. ¡Ole! Martes, miércoles, jueves. ¡Ole! ¡Ole! Bueno, pero no a servir, sino a ser servido, pero a pagar allí para todos estos beneficios. Sí, señor. Bien, porque, bueno, para que veáis que la diversión no está reñida con el testimonio. Así es que quedáis convocados. Si queréis vernos, el jueves nos veréis por allí, pero aquí estáis oyendo que vamos a estar por allí casi toda la semana. Un abrazo y nos volvemos a encontrar el jueves 30 de mayo. ¡Hasta pronto!